Los Cangrejos, desde Valencia, e tirado esta peza do seu primeiro e único traballo discográfico, un EP que funcionaba 45 revolucións por minuto, un 7 pulgadas, publicado no ano 1990 por La Fábrica Magnética, un dos proxectos discográficos de Servando Carballar. E, bueno, pues abríamos co tema que precisamente facía o propio no EP, Sick of You. Primeira peza da cara. Los Cangrejos era unha das formacións de Remi Carreres, máis coñecido por formar parte de bandas míticas de Valencia como Comité Cisne. Imos subir outra das pezas, esta que abre a cara B do EP, I Dream With You. I Dream With You, de Los Cangrejos de Valencia, banda paralela de Remi Carreres, integrante de formacións como a Comité Cisne. Un falso directo, por certo. Nos créditos do disco se di que isto está grabado en directo nunha sala de Valencia, en la sala Gasofa, pero isto non é certo. Realmente o que se fixo foi un falso directo e incluso nos créditos do disco se dice que se grabou ali, que é un directo tal cual, ou un desuño do ano 1990, pero o que aconteceu en realidade é que isto se grabou nun estudio e posteriormente se engadiron pues, esos aplausos que por aí. O título, Sweating in Gasofa, Suando en Gasofa. E agora no programa número 104 de 80 vinilos por hora, na súa edición número 58 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, Los Caramelos. Si crees en la magia de los días de sabes que todo está a punto de ocurrir. Si crees en la magia de la brisa imantada que despeina las calles buscándonos unir. Quédate siempre. que te vayas. Quédate siempre junto a mí. Reina mi hechizo sobre ti. Si crees en la magia, unhas cancións de Los Caramelos, unha formación tanto agachada que se popularizou sobre todo porque a programou moito Juan de Pablos, non son mítico Flor de Pasión de Radio 3, e que está comandada por un misterioso personaxe, Charlie Misterio. Homenaxes a compositores de cancións célebres como Fernando Márquez el Zurdo ou Franco Battiato hai no repertorio de Charlie Misterio, máis tamén chiscadilos ao mundo do cinema e da música pop en xeral. Como vedes, un son moi persoal que imos redescubrir aquí para os que xa o coñecedes e descubrirnos diante del os que non tanto. Aquí tenemos de nuevo a Charlie Misterio con Los Caramelos y el mundo está lleno de maldad. Sí, tejiendo melancolía, vamos a seguir con Los Caramelos, que es la atracción de estos últimos meses, una revelación absoluta. Grupo de Madrid, misterioso donde los haya, que lleva las cosas con una gran magia. Esta es la última maqueta que la recibí justo hace una semana. Sí, la noche del sábado pasado. Me mandaron aquí, como siempre, la dejan cuidadosamente en recepción y bueno, ya habrá, me prometen todavía una maqueta más, pero esta ya colma todas mis aspiraciones. Es francamente bonita. Vamos con la última canción, tiene 4, y bueno, yo estoy de acuerdo con la teoría de Los Caramelos. Dicen: el mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de maldad, muy lleno de maldad, de personas que solo piensan en odiar. Yo no soy quien para juzgar, pero no puedo aguantarlo más. Necesito vivir feliz lejos del mal. El mundo está lleno de maldad y sé que cada día más. Reconozco que también estuve allí, pero pude a tiempo escapar y en el bien me fui a refugiar. Ahora vivo feliz muy lejos de la oscuridad. Thank you. está lleno de maldad de los caramelos. E ao principio da peza ouvíamos a voz de ese locutor que xa non está en antena, está xubilado, Juan de Pablos, de Flor de Pasión, mítico de Radio 3. E, bueno, pues donde sonaba tanto a música de los caramelos. Este CD con 29 cancións foi publicado no ano 2002 por Spiknik, o selo Spiknik, e recolle 29 cancións da etapa 1988-1999. Imos con a peza máis das moitas que hai. Eliximos esta Vete pájaro malo. Fue el cambio de estación, a mí me sorprendió. Buscaba leña seca al fin para encender el fuego. Entré en mi habitación, al fin solo estoy yo. Mi chica no se encuentra bien, pues algo le asustado. Vete pájaro malo. Este cucú se va a enterar. Si solo nos trinara así, a cada hora punto, el fuego se apagó. Mi cara enrojeció. Qué triste y desolado fin para nuestra escapada. Cucú, cucú, vete pájaro malo. Cucú, cucú, vete pájaro malo. Cucú, cucú, vete pájaro malo. Cucú, cucú. Los caramelos de Charlie Misterio con este Vete pájaro malo. Antes hablábamos de esas relaciones de este Charlie Misterio con otros personajes de la movida, nombradamente Fernando Márquez el Zurdo, con quien en el año 2007 comenzó una serie de colaboraciones junto a Clara Collantes para realizar una serie de canciones nun proxecto efímero que se chamou La Ruleta China. Ese proxecto que se iniciou no ano 2007 deu seus froitos no ano 2015 e, baixo o mesmo título, Ruleta China, se publicaron unha serie de cancións asinadas por estes tres: Fernando Márquez, Clara Collantes e Charlie Misterio. Imos subir unha das pezas asinadas por La Ruleta China. Este en concreto está composta por Fernando Márquez el Zurdo e Charlie Misterio, así a la limón. Ouvimos esta estupenda Insomnio en Madrid. Cuando me tocas, pienso que estoy en casa, pero en una casa que hasta hoy no conocí. Cuando me besas, puedo cerrar los ojos, redimirme un momento de este insomnio en Madrid. ¿Cuánto tiempo perdí en cartas de ajuste? Hoy nuestro amor en cubetas de saldos está. Ingrata la espera, mi esperanza se quema y doy vueltas y vueltas. Cuando me encuentras, siento que vuelvo a casa y mi alma descansa de este insomnio en Madrid, de este insomnio en Madrid, de este insomnio en Madrid. Clara Collantes, Fernando Márquez el Zurdo, de La Mode, Pop Deco y tantos grupos, y Charri Misterio, de Los Caramelos, neste experimento do ano 2007, que callou finalmente en disco no ano 2015, chamado La Ruleta China. De maneira homónima publicaron así estas cancións, unha serie de cancións en discos Walden. Y esto se llamaba Insomnio en Madrid. Bueno, pues inserimos ahí para un poco completar este repaso en la enciclopedia, en la letra L que nos tocaba con Los Caramelos. Seguimos aquí en la Enciclopedia Musical Estatal dos años 80, en su volumen número 58. Y estamos en el programa número 104 de 80 vinilos por hora. Eso quiere decir que en nuestro blog 80 vinilos con número .blogspot.com atoparás todos os programas, do 1 ao 104, este que estás a ouvir. Estamos emitindo a través de Radio Redondela, nas Rías Baixas, na Ría de Vigo. Grazas por sintonizarnos. E a xente que nos ouvides a través do podcast, obrigadísimo tamén. E agora, rodando xa no prato, un novo vinilo. Estos de León facíanse chamar Los Cardíacos. Thank you. Los Cardíacos, no, en 1984. Esto estaba publicado por Draw, era su presentación homónima. Y esta pieza le va por título Encadenado. Estamos en un sitio de León, en sitio web de León, se llama León Audio. Y aquí hay toda una amenaza a Los Cardíacos. Dice esta entrada: o grupo, e traducimos, ao longo da súa existenza, 1980-1992, tivo diferentes configuracións, pasando dos 6 componentes iniciais a 5, e posteriormente a formato de cuarteto. Grandes da música desta terra e recoñecidos en todo o estado polo súa aporte fresco, rítmico e orixinal á música no período que existiron como banda. As introduccións en cada unha das cancións con guitarras cristalinas ou sintetizadores siguen sendo de manual ao cabo do tempo. Os fermosos fraseos, a grande calidade interpretativa, as versións extraordinarias e o poderío no escenario que nos deixaban asombrados en todos e cada un dos seus concertos. O estilo cardíaco, seco, brilante, rítmico, orixinal, contundente, vocal, sesentero e creativo, marcou toda unha época a toda unha xerazón de músicos e seguidores. Era un grupo verdadeiramente admirado por outros músicos. Eran e siguen sendo os mellores e os nosos eternos favoritos. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Cosa de gestor. cardíacos desde León con este Lo tienes claro, no seu primeiro álbum publicado en 1984 por Discos Radioactivos Organizados. Imos un pouco para atrás, exactamente o ano 1980, cando los cardíacos se presentan ao concurso El ritmo del verano, que patrocinaba a marca Seat para lanzar o novo modelo do momento. El ritmo. ¿Quién se acorda de aquel ritmo? Los cardíacos, tras varias eliminatorias, llegan a final na Praza de Toros das Ventas de Madrid e gañan o primeiro premio. Tras a actuación, asinan un contrato con Fonogram e a finais do ano 1980 sai a rúa o primeiro single desta banda, Salid de Noche, un divertido es sincopado ska que convidaba a diversión e que será radiado con insistencia nalgúna das emisoras de radio do momento. Din as crónicas que isto que imos subir de seguido é a primeira peza con ritmo ska que grava unha banda no Estado español. Así que imos subila. Vivir en la calle, no paréis en casa. Salir por las noches al caer la tarde. No dejes que te espanten, no hagas caso más. Y márchate cuanto antes, si hay buen mobiliar. No dejes que tu tía, ni siquiera tu mamá, te lleven en su casa o no vas a pasar mal. Muy, muy, muy mal. Morid en la calle, no pringuéis en casa. Siempre es de noche y está muy oscuro. Quieren retirarnos de la circulación con el pequeño truco de la contaminación. Y en casa lo que encuentras no lo puedes negar. Es una fuerte y húmeda y tremenda polución nocturna. Los Cardíacos, en 1980, con o seu debut discográfico, este single, donde se incluía esta peza, Salid de Noche, din que o primeiro ska publicado no Estado español, da que neste mesmo ano, 1980, los Ejecutivos Agresivos publican o seu primeiro single, e aí se incluye Maripili, que tamén ten ritmo ska. Entón, aí hai unha pequena cuestión para debate. ¿Quién fue yo primero? ¿Los Ejecutivos o los Cardíacos? Volvemos al primer LP de los Cardíacos, 1984. En un de esos concertos que realizan, coinciden con Servando Carballar, de Dro, quien les anima a grabar en su discográfica. Él es Dean, parecía o nuestro sitio natural en aquel momento. Ainda que integrados en la escudería Dro, ellos viven alleos a Nova Ola, a la movida. Siguen polo seu camiño, indagando en territorios pouco explorados pola maior parte dos grupos naqueles momentos. Aquí hai intención, experimentación. É un senso musical que lles leva a adentrarse casi canción a canción a novos sons. Pero incluso eles, amantes do mellor pop dos anos 60, achéganse á programación das baterías para aquel primeiro LP por unha serie de costeos que agora non imos aquí a afondar. A cousa ficou como está e a verdade é que ten pezas soberbias, como por exemplo está Pánico en el Hospital. Cardíacos en 1984, no seu primeiro LP, este que tanto nos gusta y esta peza tan estupenda, Pánico en el Hospital. Adelantados varias veces a su tiempo, los Cardíacos de León fueron nova ola antes de que esta llegara. Practicaron o ska, inda que un locutor da época dixo que facían sky, cando aquí non se sabía que era aquilo. Adiantáronse a volta da psicodelia e o rock auténtico. Incluían sección de metal paseábanse pola vangarda e sogueteaban collase o soul. Desde logo, o seu era un caso atípico. E só gravaron 3 LPs, pero tras o son deste grupo leonés, había algo que escaseaba máis do que sería de desexar. Cultura musical. Cultura adquirida a base de curiosidade e paixón por ouvir e aprender. Por reinventar co corazón, pero usando a cabeza. Son verbas que abren un precioso disco, libro disco, habría que decir, da serie que editou Dro con varios artistas e bandas da época no ano 2003, en disco compacto, con moitos textos. Está moi guai, unha carpeta así durita, tipo digipack, estupenda. E, bueno, unha recomendación para os que queirades ter unha pequena semblanza así da, do que fixeron ao longo da súa vida musical. Los Cardíacos de León. Imos con unha nova peza o ano seguinte, despois deste primeiro LP lanzan un maxi con 2 cancións, titulado xenéricamente La Costa Oeste, 1985, imos ouvir a peza que dá título. Thank you. La Costa Oeste seca unha das mellores cancións de Los Cardíacos de León, do Maxi, 12 pulgadas, publicado en 1985, titulado genéricamente así, e en cuxa cara B se incluía Silencio en el Dial. En seguimos aquí en 80 vinilos por hora, na recta final do programa, fican uns 10 minutos aproximadamente. Estamos no programa número 104, todas as semanas estamos por aquí, ou cada 15 días, tampouco é así unha lei absoluta. E estamos na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no volume número 58. Eso quere dicir que levamos desde ese volume número 1 subindo escalóns alfabéticas, ¿no? Empezamos aí pola A, seguimos e agora estamos na L. Están todos os programas en 80 vinilos con número.blogspot.com. Estamos aí disfrutando con esta selección musical, a verdade que é un placer reubir estes grandes éxitos de temas que, bueno, que máis ou menos a xente que estábamos aí na liña dos 80 pendentes no seu momento, pois temos na nosa memoria, como é o caso de Los Cardíacos, e outras bandas non tan coñecidas que aquí non queremos pasar desapercibidas. Como, por exemplo, esta banda de Obieu, que no ano 1988 editaron xunto a unha banda que xa sonou aquí, a semana pasada, creo que foi, Los Murciélagos, un maxi single compartindo cancións. Entre delas está No me puedes comprar. Estoy atrapado y no puedo escapar. He caído en tu red, no me Los Cautivos de Obieu, con este No me puedes comprar, unha serie de pezas compartidas nun maxi publicado por KM444 Records, un selo de Obieu, compartían, digo, este traballo con Los Murciélagos, unha banda que pasou por aquí a semana pasada tamén, e chama a atención ese ámbito, así, esa movida mod que había en eses mediados dos 80, finais dos 80, ese rollo paralelo a lo que era la movida, pues tamén había esa volta esencia, ¿no?, que practicaban estas bandas con fonda cultura musical que se di. Este traballo foi publicado como consecuencia de acadar o segundo posto nun concurso de rock que como premio tiña, pois eso, gravar un disco. Unha banda con unha breve vida, xa que poucos meses despois, a pesar de que parecían capaces de realizar proezas impresionantes na movida que la paralela a la movida, pues deciden disolver o grupo ante os imperativos pues, de cada un, ¿no?, da súa vida personal e profesional de cada quen. Imos con esa outra peza que inclúe este traballo compartido, esta peza que leva por título Ganaré. Xa non hai tempo para máis nesta edición número 104 de 80 vinilos por hora. Na realización, en locución, estivo André, pequeno monstro, grazas pola vosa atención e até o vindeiro programa. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.